Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Llegó en la noche, estás ahí sentado. Dices que encontraste hierbas en el baño. Gritas, balbuceas, te estoy ignorando. Si vas a matarme, ven aquí encerrarme. Ay, ay, ay, ay, tiburón. Ay, ay, ay, ay, tiburón. Llegas en tu coche, estás muy excitado. Ya estoy muy drogada y tú estás amargado. Fíjate en mis ojos, están dilatados. Llévame a la iglesia, llévame al acuario. Ay, ay, ay, ay, tiburón. Ay, ay, ay, ay, tiburón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 12 de marzo de 2014 iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus a través de Radio Chinelo y pues iniciamos esta emisión con la música de Fake Femina, esta bandita de mujeres morelenses pues con bastante talento, y saludo a Jessica Gallegos, vocalista de Fake Femina, que nos está escuchando. Y le mandamos un saludo a todas las morras de Fake Femina. Saludo también a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, haciendo favor de escuchar este espacio. Y pues que no solo lo escucha, sino que se conecta a través de las redes sociales. Y pues podemos mantener así comunicación a lo largo de esta hora, pero también a lo largo de la semana. Recuerden que está la página en Facebook, la página de Las Brujas de Venus. Ahí pues tratamos de poner notas, música, pues información que nos parece interesante durante toda la semana. Y pues estoy también en mi Facebook personal como Bruja Mística para pues recibir sus comentarios, sus sugerencias. Y pues que estén ahí al pendiente de las redes sociales. Saludo a, bueno, como siempre, en primera fila está Juana la Loca, escuchando desde CIVAC. Le mandamos un saludo hasta allá. Y pues también un saludo a Yunuen Rangel Medina y a todas las camaradas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, ya en un ratito más vamos a escuchar el teaser semanal, como cada miércoles. Saludo también a Laura Quintanilla, ¿quién más está? Está Ale Sayas de Más Ciencia por México, mandamos un abrazo a ella y a su grupo de trabajo. Está también el compañero Emiliano Gaitán, pendientes también, un abrazo a Emiliano. También están compañeros, compañeras del Centro de Estudios Políticos y Sociales, de CEPS, acá en Cuernavaca. Está... bueno, dice Patricia Godínez que está al aire al mismo tiempo por UFM Alterna, pero bueno, pues nos podemos mandar saludos mutuamente en estos programas de radio. Saludo también a Fiona Gowen, a mi hermana Saraí, le mando un abrazote hasta Satélite, allá en el Estado de México. Qué bueno que nos esté escuchando, le mandamos un besote desde aquí. Está también Jerry Andrade. Está Bere Ortiz, que nos pregunta que si ya iniciamos, pues ya píquenle en lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, porque bueno, ya comenzamos. Está Miguel Guevara, que nos está comentando acerca de la manifestación que realizamos el día de hoy, que bueno, es el tema central de este programa, así que ya comentaremos largo y tendido al respecto. Está el bolero de Cuautlisco, le mandamos también un saludo. Dice Juana la Loca que nos quiso sintonizar ayer, que se le olvidó que ayer era martes y que nos sintonizó a las 5 de la tarde. Pues esperemos que haya encontrado por lo menos buena música en Radio Chinelo, y si no, pues esperamos sus sugerencias musicales también. para nuestra programación. Está Moe Sánchez, Zaida Portilla, por supuesto, desde el Estado de México. Y si está ahí cuidando a su abuelita, pues le mandamos un abrazo a las dos. ¿Quién más está en redes sociales? Pues ojalá que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales. Agradecemos también a la gente que le pone me gusta a la liga del programa y que nos ayuda a difundirlo en sus redes, que eso siempre es importante, no quedarnos con la difusión en nuestro grupo de amigos y amigas, sino que esta información, estos medios de comunicación, pues salgan y pues se difundan a través de todas las redes posibles. Así que pues agradecemos a toda la gente que le pone me gusta y que comparte el link de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Está Sofía Carvajal, también le mandamos un saludo. Y pues también saludo al compañero Aarón Flores, que está en otro cuarto aledaño a esta cabina. Así que pues ahí nos está escuchando. Saludo también a la gente que nos escucha a través de la retransmisión, que ahora tenemos dos y estamos muy contentas por eso. Los viernes a las 2 de la tarde en Colectiva Feminista, es nueva esta retransmisión, así que lo agradecemos mucho. Y los domingos a las 12 del día en Red Nosotras en el Mundo, ya estaremos posteando también las ligas de estas dos organizaciones, de estas dos redes de Radio Feminista, para que pues tengan mayor acceso, más fácil acceso a estas ligas, y que además pues lo escuchen no solo en la retransmisión de Las Brujas de Venus, sino que escuchen la programación completa, muy variada, muy importante, que hacen estas dos redes. Ya les estaremos diciendo las ligas y poniendo la información ahí en las redes sociales. Vamos a iniciar con la información porque, bueno, como siempre, como cada miércoles, es pues bastante extensa. El tema de hoy pues es un tema que hemos platicado muchas veces en este espacio, a veces con invitadas, a veces a través de audios, como el día de hoy, pero es un tema central y es al respecto de la interrupción legal del embarazo. Todos los mitos y las realidades que hay alrededor del aborto. Y bueno, en un estado como este, en donde por un lado está penalizado, es ilegal interrumpir un embarazo en este estado, pues también tenemos por el otro lado un gobierno que desde hace poco más de año y medio pues se pronuncia a favor del derecho a decidir de las mujeres. Lo lleva el Ejecutivo del Estado, pues lleva este tema a cuanto foro y espacio que tiene para hablar sobre las políticas públicas, sobre las posturas. Uno de los principales temas en pre-campaña y en campaña del ahora gobernador del estado, Graco Ramírez, pues fue precisamente ese. Desde el principio habló del derecho a decidir de las mujeres como una realidad que iba a suceder en este sexenio. Y bueno, aunque sabemos que dura 6 años, pues a año y medio vemos pocos avances en este sentido. Y pues recordar que esto tiene todo que ver con el ámbito legislativo, en donde también se ha hablado al respecto de eso. Tenemos en el Congreso del Estado a la diputada Tere Domínguez en la Comisión de Equidad de Género, que bueno, ha hablado también en foros públicos, en la tribuna, acerca de este tema, pero pues sigue, digamos, en la congeladora, sigue siendo un asunto que, por un lado, hay falta de interés por parte de los demás diputados y diputadas, y bueno, eso complica muchísimo el asunto. Lo que vuelve a traer, digamos, este tema a estos micrófonos, a este espacio, aunque siempre tratamos de pues darle seguimiento, es la detención de una mujer el pasado sábado 8 de marzo. Yo no sé si es casualidad o de plano estamos en un país y en un estado totalmente al revésado, porque bueno, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, detienen a una chica de 26 años por el delito de aborto. Entonces, pues esta es la realidad en la que vivimos y vamos a comentar acerca de, por supuesto, las manifestaciones públicas que se desataron después de este hecho. Pero antes, como siempre, como cada semana, escucharemos el teaser de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que ya tiene acá listísimo Víctor, lo cual agradezco mucho que siempre esté conmigo acá haciendo controles. Así que vamos a escuchar este teaser porque también vienen temas sumamente importantes que darían discusión para un programa completo de cada tema, pero bueno, intentaremos acotar estos temas que pues a fin de cuentas se relacionan precisamente en este marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pues este es precisamente el panorama de las condiciones sociales de las mujeres en México. Entonces vamos con este audio y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Nerviosa, sonriente y discreta, Yakiri Rubí Rubio Upar salió el 6 de marzo del Centro de Readaptación Femenil de Tepepan minutos antes de las 10 de la noche, luego de estar casi 3 meses en prisión, acusada de haber asesinado el pasado 9 de diciembre a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien la violó sexualmente e intentó matarla. Su abogada, Ana Catiria Suárez Castro, explicó en qué etapa del proceso se encuentra el caso. Porque va a seguir con Jackie en libertad, en el juzgado 23, y se seguirán desahogando todas las audiencias que estén pendientes, al igual que las pruebas, hasta sentencia, y lo que se buscará es, yo como defensa, acreditar la legítima defensa a Lisa y Ana para hacer una excluyente de responsabilidad y quedar absuelta. En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República condecoró a la antropóloga y feminista Marcela Lagardi de los Ríos con la medalla Elvia Carrillo Puerto, en reconocimiento a su labor de defensa y protección de los derechos humanos de las mexicanas. Como parte de la campaña Justicia para mi hermana, se presentará en distintos estados el documental de Kimberly Bautista que lleva el mismo nombre. La historia que muestra el documental es común en Centroamérica, donde 2 de cada 3 asesinatos de mujeres son catalogados como feminicidio y que tan solo en 2013 cobró la vida de al menos 800 mujeres en América Latina y el Caribe. A 3 meses de la reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el mecanismo de emergencia no puede ser puesto en marcha. Desde el 25 de noviembre de 2013, fecha en que se publicó la reforma, no es posible presentar una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, pues todavía no se define el procedimiento para elegir a las integrantes de los grupos de trabajo estatales que ahora determinarán la procedencia de las alertas. La madrugada del 3 de marzo, Gabriela Sánchez López, activista y defensora de madres solteras de hijas e hijos con discapacidad, salió de su casa para ir al velorio de un compañero. El automóvil donde se transportaban los policías destinados para su vigilancia fue baleado por desconocidos. Gabriela comenzó a ser víctima de agresiones y amenazas en 2010, a raíz de que denunció la violación sexual que su expareja sentimental, Ricardo Alejandro Meneses Cervantes, cometió contra su hija adoptiva Rosa Isela, quien tenía 13 años de edad, lo que la obligó a trasladarse al Estado de México, de donde es originaria. Radio CIMAC. Pues como les comentaba, un panorama... pues que es importante, más que decir que es grave, más que decir que pues estamos en una situación de violencia extrema, que bueno, eso ya es por demás comentado, pues creo que es importante visibilizar todos estos hechos, y sobre todo buscar qué tienen que ver unos con otros, es decir, no son hechos aislados el que haya estado una mujer presa durante 3 meses por haberse defendido de su agresor, de una agresión sexual, en donde, bueno, en un acto de defensa hirió de muerte a este hombre. No es, digamos, un hecho aislado el caso de Yakiri, con el caso este último que escuchábamos sobre violencia hacia activistas, hacia defensoras de derechos humanos, que es algo que venimos comentando pues desde hace tiempo, a partir sobre todo del examen universal, el EPU, en donde, bueno, México participó y ya hemos dicho muchas veces, pues está totalmente reprobado. En este sentido, en materia de derechos humanos, hay diversas recomendaciones al respecto y lo importante es, en primera, pues conocer que se están haciendo este tipo de exámenes, es decir, que se está vigilando a través de mecanismos internacionales el comportamiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos, pero pues cada uno de los actos que suceden en este país, pues tienen relación y lo que vamos a hablar ahora en este marco del 8 de marzo, pues es un panorama que nos muestra que de fondo está el asunto de la construcción social del género, esta cuestión cultural que al ser cultural, por lo tanto, es transformable, y el intento, digamos, del Estado y a través de diversos mecanismos, de diversos poderes que también participan en la producción y reproducción de estos estereotipos, de los estereotipos de hombres, de mujeres, lo que nos enseñan que deben hacer unas y que deben hacer otros, y toda esta situación que, pues lejos de referirse simplemente a que a los niños y a las niñas, por ejemplo, se les enseña que para unos el color es el azul y para otras el color es el rosa, que digamos se puede ver como una cuestión banal, pues todo esto que se construye a partir de las estructuras familiares, académicas, escolares, a través de las religiones, a través de los medios de comunicación, por supuesto, que juegan un papel fundamental en esta construcción y reproducción de los estereotipos, pues lleva, digamos, ya viéndolo en actos adultos, digamos, pues es lo que tiene de base estos actos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, en contra de mujeres que deciden sobre sus cuerpos, en contra de mujeres que frente a una agresión sexual se defienden, y ya lo decíamos la semana pasada, es una situación que sucede muy pocas veces. La mayoría de las mujeres que son agredidas sexualmente, no tienen la posibilidad de defenderse, mucho menos después cuentan con un marco jurídico, con una atención sensible en materia de procuración de justicia. Es decir, las mujeres que son agredidas sexualmente, pues casi siempre, para no parecer que se generaliza, casi siempre resulta que cuando van a denunciar, que esto también sucede poco, pues se encuentran con una situación de revictimización en donde las autoridades que se supone que están ahí en esas instancias para ayudar, para apoyar, para buscar soluciones, pues en primera instancia lo que sucede es que las violentan nuevamente, y entonces esto hace o esto ha hecho históricamente que pocas mujeres sean las que denuncien, y en caso de que denuncien o no, pues más bien la creencia ya es de que no pasa nada. Entonces, en pocos casos como el de Yakiri Rubio, en donde logra, y creo que nos podemos, bueno, quizá no podemos imaginarnos, pero es simplemente cosa de ponernos 2 minutos, 3 minutos en los zapatos de Yakiri Rubio, en donde es agredida por un hombre armado, además, el que iba armado era él, y pues en este caso Yakiri tuvo la suerte, la fortaleza, qué sé yo, de defenderse, y obviamente, pues no, en una situación así, lo que menos mides es qué tanto te puedes defender o no, simplemente quieres salir corriendo, quieres salvarte de esta agresión, y bueno, en este caso hiere de muerte a su agresor, y inmediatamente es detenida, lo que no sucede en otros casos, ¿no? Cuántos feminicidios suceden todos los días y no hay ningún agresor en la cárcel. Hay estadísticas que dicen que el 90% de los feminicidios permanecen en total impunidad. Yo quisiera saber acerca de ese 10% de los casos que sí tienen alguna solución. Y bueno, esta mujer es detenida, es encarcelada. Y ahora que logra salir, y esto es importante decirlo, es gracias a la presión social. Y eso es importante que lo sepamos, porque muchas veces se difunde la idea de que manifestarse no sirve de nada, de que cerrar las calles o hacer una marcha o poner consignas o hacer una campaña incluso en las redes sociales no sirve para nada. Y el caso de Yakiri creo que también ejemplar en ese sentido. Si bien obviamente necesitó una defensa correcta, el acompañamiento de las organizaciones civiles, de mujeres periodistas que estuvieron ahí al pie del cañón para lograr su libertad, pues también hubo una manifestación generalizada en la sociedad a través de las redes sociales, a través de los espacios públicos, y vemos que su libertad es una realidad. Sin embargo, pues el proceso sigue, y yo creo que no debemos olvidar que esta mujer logró su libertad también gracias a que se pagó una fianza de 420,000 pesos. Y creo que quienes están escuchando este programa pues saben lo que significa esa cantidad, no porque la hayamos tenido en nuestras manos, porque supongo que no, pero todo lo que implica, todo lo que se podría pagar en la cotidianidad y el trabajo que cuesta juntar una fianza de ese tamaño para lograr la libertad de alguien inocente, de alguien que simplemente se defendió porque las autoridades, las mismas autoridades, no garantizan la seguridad de las mujeres en este país. Entonces, pues en ese marco estamos, y pues ya escuchábamos también en el teaser semanal pues las declaraciones de mujeres tan importantes, mujeres feministas tan importantes como Marcela Lagarde, que en el marco del 8 de marzo, pues dice que se nos siguen negando los derechos a las mujeres. Entonces, pues es importante ver lo que decimos las mujeres en todos los ámbitos, en todos los niveles, en todos los espacios, las mismas declaraciones de Yakiri, la marcha que hubo en donde estuvo Yakiri el 8 de marzo allá en la Ciudad de México, las palabras de Marcela Lagarde, que digamos es una autoridad en materia de feminismo y derechos de las mujeres, las activistas, las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, que también hablamos en este respecto, y pues es lo que intentamos precisamente, es visibilizar que lejos de lo que se intenta y se sigue difundiendo, y lo peor es que funciona este mecanismo de mercantilizar el 8 de marzo, pues sigue funcionando, y lejos de eso pues tenemos que posicionar, nos cueste el trabajo que nos cueste, pues las condiciones sociales de las mujeres. El 8 de marzo, supongo que quienes están escuchando, pues también recibieron a través de las redes sociales felicitaciones, imágenes con corazones, con flores, no sé, en las familias o en los círculos cercanos de amistades, de trabajo, pues quizá recibieron regalos por esta fecha. Y bueno, eso hay veces que nos dicen, bueno, no sean amargadas, disfruten, lo que sé yo, pero creo que es sumamente importante decir que no es una fecha para celebrar, cosa que también vimos en las redes sociales, y eso también pues fue importante, pero no solo porque no veamos ese día como una fiesta, sino por todos los pendientes, o sea, no solo por lo que significa históricamente ese día, el origen de ese día, las luchas sociales de entonces que posicionaron esa fecha como un día de lucha política, sino por los pendientes que vemos ahora. Si las mujeres viviéramos en otras condiciones, pues seguramente el 8 de marzo aceptaríamos flores y chocolates y mariachis, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en un país en donde los derechos humanos de las mujeres no están garantizados, y se ve, se vive todos los días en los ámbitos laborales, estudiantiles, en la calle, en los espacios públicos, en donde no podemos estar libremente porque no hay seguridad de regresar a nuestras casas vivas, seguras, sanas, ¿no? Y pues el tema de hoy, que es sumamente importante por muchos motivos, pues también está ahí sobre la mesa, porque en el estado de Morelos, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, detuvieron a una mujer por el delito de aborto. Entonces, esto es lo que sucede en el estado de Morelos y en gran parte del país, porque bueno, sabemos que la despenalización del aborto solo es realidad en la Ciudad de México, en la capital del país, en donde hasta hace muy pocos meses pues se vivían condiciones distintas, se veía, se notaba el avance en materia de derechos humanos, pero también en la conciencia social, ¿no? Que a veces nos preguntamos qué va primero, si los cambios legislativos o la presentación de políticas públicas distintas o crear conciencia en la sociedad, hablar de estos temas en foros públicos y demás. Pero creo que la Ciudad de México pues es muestra de que van de la mano. Si se garantizan los derechos de las mujeres, pues poco a poco se va cambiando la conciencia al respecto del aborto, aunque siempre lo hemos dicho, pues un papel no significa nada. Entonces, pues esta es el tema de hoy, pero antes quiero compartirles también la información en el marco del 8 de marzo, la información que nos envían las compañeras de CIMAC. Hicieron una infografía que ya está corriendo en las redes sociales y que creo que lo pegamos ahí en la página de Las Brujas de Venus, pero si no, lo haremos en unos minutos más. Pero hay información muy importante porque también lo que sucede con las mujeres en este país, ya lo platicábamos también el programa anterior, pues es visibilizado por los medios de comunicación. El hecho de que no sea hablado sobre ciertos temas en los medios no quiere decir que no suceda, pero sabemos que la información que se da a través de estos medios influye muchísimo en las construcciones culturales sobre las cosas en general. Entonces, hay realidades que también se deben hacer visibles de aquellas personas que no siempre son noticia. El día que se hizo la manifestación por la muerte de Gregorio Jiménez, pues hablaban en este pronunciamiento de Prensa No Disparen sobre que quienes hacemos las noticias todos los días, pues en ese momento éramos precisamente la noticia, ¿no? La violencia en contra del gremio periodístico y pues bueno, que tiene puntos muy específicos en lo que tiene que ver con la violencia en contra de mujeres periodistas. Entonces creo que esta información es sumamente importante y lo pusieron en una sola imagen, esto es una infografía, una sola imagen con datos muy puntuales, con datos duros muy puntuales que nos hacen más o menos entender o entender un poco más la situación, las condiciones en las que se ejerce el periodismo por parte de mujeres en este país. Y pues son datos muy específicos como que el 36% de las mujeres periodistas presentan noticias. A nivel mundial, por cada mujer periodista hay dos hombres en los medios. Y ya hablábamos anteriormente también sobre estas cuotas de género que hay, por ejemplo, en los partidos políticos, que bueno, no nos garantizan absolutamente nada que haya 50% de mujeres y 50% de hombres, si ni los hombres ni las mujeres tienen perspectiva de género, tienen sensibilización y tienen formación en cuanto a la perspectiva de género, pues no sucede nada, ¿no? Pero son datos que debemos conocer porque entonces quiénes son los que están dando, quienes están haciendo las noticias. Una mujer por cada dos hombres están en los medios. Tres cuartos de los puestos en los medios están ocupados por hombres y 52% de las fuentes que cubren son social y legal. La realidad dice, y esto es muy importante, la realidad dice que somos el 52% de la población total, pero solo el 24% de las noticias. Entonces ahí pues nos habla de los pendientes que hay también en materia de información, que es atravesada también por el género, por esta construcción cultural. Otra cifra es que el 29% de los puestos directivos son ocupados por mujeres, solo el 29% de los puestos directivos. El 53% de las periodistas tienen una jornada laboral de 10 a 13 horas. Jornadas bastante largas, también si nos ponemos a pensar que seguramente muchas de estas mujeres periodistas pues tienen una doble jornada, porque bueno, llegan a sus casas y si tienen familia pues seguramente se harán cargo de las labores del hogar. Ojalá que haya algunas que tengan relaciones equitativas, en donde pues ambas o ambos se hagan cargo de las labores del hogar. Pero si estamos hablando de 10 a 13 horas laborales, pues hagamos cuentas de cuánto les queda para atender su vida, por ejemplo. 94 casos de violencia contra mujeres periodistas del 2002 al 2011. Estos son datos también que vienen en el informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas que hicieron también ahí en CIMAC y que ya les hemos puesto el PDF en las redes sociales. Así que bueno, ahí está toda esta información. 94 casos de violencia contra mujeres periodistas de 2000 a 2011. Veracruz y Oaxaca son los estados más violentos para ejercer el periodismo. Y bueno, más en el caso de las mujeres. Y bueno, hay algunas algunos otros datos que dice: es bajo el porcentaje de noticias que cuestionan los estereotipos de género, y creo que más bien pues son muchísimas las noticias que refuerzan y reproducen los estereotipos de género. Solo basta con escuchar, qué sé yo, media hora, una hora, alguna estación de radio, algún canal de televisión, y pues en vez de hacer un ejercicio de, en vez de escuchar como siempre, ¿no?, digamos, las cosas generales, los datos que nos dicen, escuchar con esta postura de los estereotipos de género y preguntarnos qué es lo que nos está diciendo y de qué manera eso que nos está diciendo refuerzan estos estereotipos. Yo creo que tendría que ser un ejercicio y pues si alguien que está escuchando lo hace, pues ojalá que nos mande información al respecto de lo que encontró, de lo que le parezca. Muchas veces pues hay estos datos, estas investigaciones que son sumamente importantes, pero lo más importante es que a partir de esto que nos dicen las investigaciones académicas, periodísticas, pues hagamos estos ejercicios en lo cotidiano. Si nos escucha gente que tiene hijos e hijas, pues también que veamos los programas que ven en la tele, estemos al pendiente de lo que ven en las redes sociales, en internet, y nos preguntemos también qué les están enseñando y qué tiene que ver con estos estereotipos de género, ¿no? Que muchas veces pues es a partir de estos medios que se reproducen y por eso funcionan tan bien, por eso han permanecido por tantos años, porque hay muchos mecanismos que los reproducen y como son tan atractivos y como son, pues también es lo que hay, ¿no? Pues es mucho más fácil que permanezcan. Entonces, pues ahí está esta información. Dice: las mujeres están presentes en temas y roles asumidos socialmente como propios de mujeres. Y bueno, seguimos viendo en los programas de televisión, en las estaciones de radio, qué sé yo, que pues las mujeres muchas veces son las que dan la información acerca de la belleza o los eventos sociales o... Ahora incluso he visto por ahí en la tele que las mujeres presentan las noticias sobre deportes, pero pues casi siempre con poca ropa, ¿no? Casi siempre comentándolo con un hombre que medio las alburea, qué sé yo. Entonces, no es, ya lo dijimos, no es suficiente con que las mujeres estén en los medios de comunicación, sino que hombres y mujeres que participen en los medios de comunicación, y digo en cualquier espacio, pues tengan esta formación acerca de la equidad de género, los derechos humanos, y de esta manera pues estaremos hablando de otra cosa pues más rápido que esos 40 años que dicen que tendrán que pasar para que las mujeres sean sujetas de las noticias. Este también es información de la infografía de CIMAC. Y bueno, la consigna que tiene CIMAC en esta infografía y en todo su trabajo es: las queremos libres, seguras e informando, las queremos vivas. Esto al respecto de las mujeres que ejercemos el periodismo en este país y que defendemos también los derechos humanos. Vamos a platicarles y a presentar los audios de lo que sucedió hoy al respecto de esto que les venimos comentando. El sábado detuvieron a una mujer de 26 años en el estado de Morelos por el delito de aborto, y entonces pues surge, no porque no existiera antes, porque sabemos que este tema pues ha sido un tema fundamental en el movimiento social, en el movimiento feminista en este estado, pues con todas las broncas que ha tenido el movimiento feminista en Morelos. Pues sabemos que ha sido difícil, y hay que decirlo, cuando suceden cambios políticos como el que sucedió en Morelos en 2012, pues la situación se vuelve bastante compleja, cuando de repente pues vemos que las mujeres y los hombres que han estado activamente en la sociedad civil organizada durante tanto tiempo, pues de repente empiezan a tener espacios en puestos de toma de decisiones, en el gobierno, en las instituciones, que pues sabemos quienes estamos convencidos, convencidas, de que esa vía es sumamente válida y necesaria para los avances mucho más profundos. Hay gente que opina que no, que la lucha debe ser solo ciudadana, solo desde afuera y demás, y es bastante respetable, porque también tienen mucha razón en sus argumentos al respecto. Sin embargo, el hecho de que pues de repente se haya elegido a un gobierno de izquierda, haciendo comillas, ¿no?, y cuestionando mucho al respecto de esta postura de izquierda del gobierno de Graco Ramírez, pero el hecho de que compañeras, compañeros del movimiento social, de las organizaciones civiles, pues hayan entrado en estos espacios de toma de decisiones, ha causado pues ciertas diferencias, ciertas confrontaciones, pero me parece que lo más importante es siempre hacer visible lo que ha valido la pena, y creo que es mucho. Esos espacios de todos modos se toman por alguna persona, ¿no? Son puestos que están ahí y que los ocupan personas distintas cada determinado tiempo. Entonces, el pensar en que esos espacios sean tomados, como ha sido el caso en los últimos años, en los últimos muchos años en el estado de Morelos, pues nos ponía en ese momento, en el 2012, pues en riesgo de seguir enfrentándonos a la omisión, al total desinterés de las autoridades frente a las exigencias de la ciudadanía y de las organizaciones civiles. Entonces, creo que es sumamente importante que veamos eso que sí vale la pena, claro, siempre señalando los pendientes, los retrasos, las omisiones y demás de quien sea, porque creo que ese es nuestro compromiso social, pero pues siempre de manera crítica, de una manera propositiva, porque tampoco se trata solo de quejarnos, sino de proponer alternativas frente a esto. Y entonces, pues en un tema como este, en un tema pues tan controversial como la despenalización del aborto, pues se necesita unir fuerzas de las personas que estamos convencidas, no de las posturas de ciertas personas o de las relaciones de amistad con otras personas, sino de lo que hay de fondo, del origen de esta lucha por la despenalización del aborto, y creo que eso abonaría mucho a los avances en esta materia. Si dejáramos de ver quién va primero y quién va después, y quién es más importante, y quién sale en la foto, y quién sale en los medios, y quién dice de la mejor manera quién hace las mejores declaraciones o quién es más fuerte a nivel social y demás, que eso sucede pues con bastante frecuencia, supongo que en todos los estados, pero bueno, en el estado de Morelos eso ha sido, digamos, el pan de cada día. Entonces, si nos pusiéramos a pensar qué hay de fondo, cuáles son los intereses, ¿A quién estamos beneficiando con esas peleas y confrontaciones? Pues entonces podríamos llegar a acuerdos para precisamente caminar en las coincidencias, respetar las diferencias y entonces pues lograr algo mucho más sustancioso que pues lo que se ha logrado, ¿no? A estas alturas del partido, pues las mujeres siguen siendo víctimas de violencia todos los días. Estamos en un estado en donde los feminicidios pues están a la orden del día, en donde no hay ninguna respuesta, no hay ninguna sanción, se hacen convenios y se firman y hay decretos por parte del gobierno del estado con la ONU y con diversas instituciones en materia de discriminación, de violencia contra las mujeres y demás, y pues de repente vemos que lo que está en juego son las vidas de las mujeres, se siguen perdiendo en condiciones de suma violencia, se sigue criminalizando a las mujeres, hay mujeres que se detienen por haber tenido un aborto, ni siquiera se investiga. Y esto lo vamos a escuchar en los audios que recogimos hoy en la manifestación pública, pues ni siquiera se investiga sobre si esta mujer de 26 años se practicó el aborto por alguna de estas causales que están en el Código Penal. Sabemos que en el estado de Morelos, pues el aborto es ilegal, pero poco se habla sobre las causales que existen en el Código Penal, que por cierto, pues todavía no tienen el apoyo, digamos, del Código de Procedimientos, porque bueno, en algún momento a personajes políticos muy específicos se les olvidó, ¿no? Se les olvidó y omitieron del Código de Procedimientos precisamente el procedimiento para hacer válidas las 5 causales por las cuales el aborto no es punible. Entonces, pues esto es parte de lo que vamos a escuchar a continuación en este audio. No hemos podido tener acceso a más información sobre el caso y también tratamos de cuidar, por supuesto, la seguridad y la identidad de esta chica. Digo, salió su nombre en todos los medios de comunicación, como suele suceder. Seguramente ya saben en qué trabaja y qué hace, y si tiene hijos o no, y si es estudiante o no, y si sale por las noches, o si se viste de tal o cual modo, pues seguramente eso ya lo saben como siempre, pero pues lo que importa aquí es el tema de fondo y no tanto la identidad de esta mujer, porque pues se presta también a revictimización por parte de los medios de comunicación. Entonces, pues es parte de lo que pudimos levantar hoy en la manifestación, en la que por supuesto participamos, claro, como medio de comunicación, pero pues también en el pronunciamiento. Radio Chinelo, junto con muchas otras organizaciones civiles, firmamos este pronunciamiento y vamos a escuchar, antes de las entrevistas que hicimos, precisamente este pronunciamiento que se hizo a manera de performance. Después lo pudimos grabar como más claramente, pero ahí en YouTube pueden ver un video que hizo el español, a quien muestra imágenes de esta manifestación pública y el performance. Que fue el pronunciamiento. Y cabe destacar que en este video pues también se ven escenas y se escuchan las voces de un grupo que estuvo también ahí en el Congreso al mismo tiempo que nosotros, precisamente para manifestarse en contra del aborto, ¿no? Sabemos que es un tema pues de mucha controversia, de mucha discusión, y pues yo creo que todas las opiniones son válidas. Así que en este video que se llama Protestas Antiaborto y a Favor de la Interrupción Legal del Embarazo. Se puede encontrar en YouTube y en un ratito más lo vamos a pegar también en las redes sociales, pero pues bueno, ahí estuvo un grupo pues bastante numeroso, pero creo que es importante mencionar que entre las personas manifestantes en contra del aborto, pues había niños, niñas de 9, de 12 años gritando consignas como que el aborto es genocidio, que la única familia que existe es entre un hombre y una mujer, la única pareja. Luego decía que una pareja perfecta era un hombre, una mujer y Dios. Entonces, pues ya no entendí muy bien sobre una pareja de tres, pero bueno, este tipo de consignas estuvieron también ahí presentes frente al Congreso, y pues eso hace notar que pues es un tema de suma discusión, que se tiene que llevar a la sociedad en general, a la ciudadanía, no para preguntarles sobre si están de acuerdo o no, porque bueno, sabemos que los derechos no se cuestionan, como lo han querido hacer en diversas ocasiones, incluso gente de izquierda muy reconocida, llevar a consulta estos temas, pues podría ser un asunto importante hacer foros y demás para llevar a la sociedad en general estos temas, pero pues los derechos humanos de las personas, cualquiera que sea este, pues no se consultan porque no son favores que estamos pidiendo, sino son derechos que nos corresponden. Entonces vamos a escuchar este pronunciamiento de que hace Tania Cabrera de Ser Morelos, y regresamos antes de presentar la entrevista con Andrea Acevedo. Vamos con este pronunciamiento y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Tania Cabrera de Ser Morelos. Las mujeres estamos hartas de que seamos quemadas, llevadas a la cárcel y no recibamos atención médica adecuada en los abortos, de que no se nos permita decidir sobre nuestro propio cuerpo, que es lo único que nos pertenece. Porque las mujeres hoy nos preguntamos de qué sirve celebrar el 8 de marzo si nuestro cuerpo, lo que nos permite habitar el mundo, movernos y existir, está legislado y penado por leyes basadas en tratarnos como cosas. Nuestro cuerpo hoy es territorio de prohibición, es castigo. Por eso, lo que quiero quemar hoy es la moral religiosa que nos impone normas que son solo para un grupo de personas. Queremos quemar la información falsa que transmiten los medios masivos de comunicación, imponiendo un estereotipo de belleza que pone como única fin de la vida de las mujeres la maternidad. Queremos quemar al patriarcado, que es la estructura que nos mantiene oprimidas. Queremos quemar al machismo, que nos mantiene por debajo de los hombres. Queremos quemar a todas las instituciones de salud pública que denuncian, criminalizan y discriminan a las mujeres. Queremos quemar al Código Penal, que legisla en contra de nuestra vida y nuestros derechos. Queremos quemar el artículo 2 del Estado de Morelos, porque protege la vida, pero no protege la vida de las mujeres. Queremos quemar al estereotipo de mujer que nos indica que para lo único que estamos vivas es para ser madres, y si decidimos no serlos, si queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo, somos tratadas como asesinas. Estamos aquí por los hechos ocurridos el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ese día fue detenida una mujer. ¿Cuál fue su delito? Decidir sobre su cuerpo. Esto no pasaría si el aborto estuviera despenalizado. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Que a las mujeres se nos trata como criminales. Las leyes nos obligan a llevar a término un embarazo no deseado. Estamos convencidas de que prohibir el aborto no lo evita. Lo único que provoca es que las mujeres vayamos a la cárcel o muramos. Ya no estamos en la época de la Inquisición, donde se quemaba a las mujeres, donde se les señalaba. Diputados, demuéstrenlo. Hagan patente que las mujeres podemos discernir qué es mejor para nuestra vida, si continuar un embarazo o interrumpirlo. El papel de los diputados es legislar a favor de los derechos de las mujeres y no actuar como inquisidores. Ya no permitan que sigan existiendo leyes que criminalizan a las mujeres por decidir. Ya no queremos más mujeres muertas por abortos clandestinos, mal practicados, ni mujeres en la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Queremos que las mujeres puedan decidir por la vida y la salud de las mujeres, despenalización del aborto ahora. Pues ahí estuvo este pronunciamiento en voz de Tania Cabrera de Ser Morelos, y bueno, fue parte de este performance que les comentaba. Pusieron ahí una cubeta pintada de rojo con material flamable, y le prendieron fuego y fueron pues poniendo hojas de papel con los logos de los medios de comunicación, de las instituciones de salud pública, con la leyenda del Código Penal del Estado, del artículo 2 de la Constitución del Estado de Morelos, y bueno, lo fueron poniendo en esta cubeta, lo fueron quemando, y mientras pues había una compañera actuando una escena en donde era detenida por haber abortado. Este video, parte de este performance, de verdad lo ojalá que lo podamos difundir a través de las redes sociales. Y bueno, es importante que también escuchemos, digamos, las opiniones que se desprenden de estas ideas de ver el aborto como un pecado o como un crimen, porque bueno, me parece que lo importante no es negar cierto tipo de opiniones para posicionar otro tipo de opiniones, sino más bien escuchar, hacer un análisis crítico y bueno, ir decidiendo. Lo que siempre decimos es que una ley que despenaliza el aborto pues no obliga a ninguna mujer a abortar, no estamos promoviendo que todas las mujeres embarazadas aborten, y una ley que penaliza el aborto de una manera tan severa como lo vemos en este estado y en por lo menos 17 más en donde se protege la vida desde el momento de la concepción, y en los demás estados de la República que no está despenalizado el aborto, pues obligan a las mujeres a con un embarazo no deseado, a asumir el papel de madre, asumir la maternidad por obligación, o a acudir a clínicas clandestinas o a mecanismos bastante violentos para interrumpir los embarazos. Una mujer que no desea ser madre, pues lo evita de todas las maneras posibles, y por eso también tenemos tantos y tantos casos de mujeres que mueren en el intento de interrumpir un embarazo en condiciones de ilegalidad, en condiciones clandestinas, muchas veces sin decirle ni siquiera a su familia más cercana, a sus parejas, a sus amistades, por el estigma que hay en este sentido, y bueno, mueren solas además, o simplemente se practican un aborto ilegal en condiciones pues bastante desfavorables para ellas, en condiciones indignas, no solo porque les ocurra algo a nivel de salud, sino porque cargan toda la vida con el peso, con la culpa de haber tomado una decisión de esta naturaleza, lo cual sería muy distinto en un ambiente en donde hay educación sexual desde que nacemos, educación sexual laica, científica, información sobre métodos anticonceptivos accesibles, gratuitos, sin estos prejuicios, sin ir a pedir un condón a un centro de salud y que te digan que dónde está tu papá o que dónde está tu marido, por ejemplo, o que a los jóvenes se les da un condón cuando van a un centro de salud, y además pues todos los tabús que existen alrededor de esto pues también abonan mucho a que sigan ocurriendo estos embarazos no deseados y que muchos se interrumpan en estas condiciones. Entonces pues es un tema que abarca muchos otros temas muy profundos, pero vamos a escuchar la entrevista. Son varias entrevistas que estuvo dando Andrea Acevedo, que es coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en Morelos, TDSER. Estuvo dando a los diferentes medios de comunicación. Ojalá que también estemos pendientes de estos medios a ver qué tanto dicen sobre esta manifestación y de qué manera lo abordan. Creo que sería interesante, pero pues es, digamos, la recopilación de varias entrevistas, y al principio vamos a escuchar la entrevista que hicimos por parte de las Brujas de Venus con Andrea Acevedo, y después pues las diferentes opiniones a los medios de comunicación. Entonces vamos a escuchar estos audios y seguimos aquí en las Brujas de Venus. Soy Andrea Cedo García, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. En el tema del aborto, en términos legales, en el artículo 2 de nuestra Constitución está protegida la vida desde el momento de la concepción. Y esto crea como muchas incongruencias jurídicas y es importante entenderlas. Mientras se protege la vida desde el momento de la concepción, en el Código Penal hay 5 causales que permiten el aborto. Que esto es cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay malformaciones congénitas o genéticas, cuando hay cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando hay un aborto imprudencial o accidental y cuando es una inseminación artificial no consentida, ¿no? Son las 5 causales. Como en nuestra Constitución Federal no está protegida la vida desde el momento de la concepción, lo que pasa es que estas 5 causales siguen siendo viables. Y además, a nivel país, por ejemplo, en el tema del aborto cuando el embarazo es producto de una violación, es permitido en todo el país. Entonces, como es una ley federal, tiene que aplicarse a los estados porque los estados, pues, la constitución del estado es una ley menor en comparación a los que están a nivel federal. Por otra parte, después de que hubo las controversias constitucionales con los estados que interpusieron acciones de inconstitucionalidad, que fue San Luis Potosí, si no mal recuerdo, y Baja California, donde dijeron que pues el artículo de sus estados, en donde pues, se protegía la vida desde el momento de la concepción, era anticonstitucional y que entonces había que revertirlo, lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia es que dijo, cada estado es soberano, pueden poner la protección de la vida en su constitución. Lo que deben de saber es que ningún derecho está por encima de otro y que la protección de la vida debe de ser paulatina y debe ser tomada de acuerdo a la gestación que se vive y no puede estar por encima de los derechos de las mujeres. Eso fue lo que dijo la Suprema Corte. Está bien proteger la vida desde el momento de la concepción, pero hay que ponderar con los derechos de las mujeres y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La protección de la vida desde el momento de la concepción se puede quedar incluso si se despenaliza en el Código de Procedimientos Penales el aborto hasta las 12 semanas como en el Distrito Federal. Son compatibles legalmente después de ya la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia y no hay ninguna acción legal que pudiera decirnos lo contrario. No, pues adentro del Congreso, en la legislatura pasada, con la diputada Tania Valentina del PT, ella propuso revertir la reforma al artículo 2 constitucional, nunca pasó, y en esta legislatura, pues con la diputada Teresa Domínguez, se intentó meter la despenalización del aborto. Desafortunadamente, a ningún diputado se le interesó realmente el tema y no ni se subió al tema ni lo puso en la mesa de discusión. Y bueno, esto puesto a cuestiones políticas, porque los diputados corresponde a convicciones meramente religiosas y morales que no tendrían por qué ser, porque entonces si están legislando bajo esos términos, pues están violando el Estado laico. Para esos grupos conservadores, hablando de partidos políticos específicos, significa eso, ¿no? Cuestiones morales, cuestiones religiosas, cuestiones personales. Para los que no tienen estas tendencias religiosas, también los derechos de las mujeres, en todo caso, son monedas de cambio. Sí, desafortunadamente ese es un gran problema, que el aborto se puede volver en cualquier momento una moneda de cambio y de negociación política para obtener cualquier otro tipo de beneficio, sea en términos legislativos o en términos económicos o en términos políticos. Y esto ha sido pues siempre una realidad, porque desafortunadamente a muchos de nuestros políticos pues les falta realmente una convicción por la defensa, solamente una poesía política y un discurso vacío que no llega realmente al fondo del problema, que es legislar en favor de los derechos de las mujeres. Y es por eso también que se vuelve fundamental y muy muy importante que las mujeres nos apropiemos de los espacios políticos, porque mientras no haya más mujeres que estén en los espacios de toma de decisión, donde realmente seamos nosotras las que pongamos sobre la mesa los temas que tienen que ver con nuestros derechos, pues difícilmente lo va a hacer mujeres que no estén sensibilizadas o hombres que no les interese. Por eso es muy importante que las mujeres que nos interesa, que estamos sensibilizadas, hagamos lo posible por estar en los puestos de toma de decisión donde sí podemos hacer cambios trascendentes. para la sociedad civil organizada nos queda seguir monitoreando y haciendo presión, pero sobre todo, ya que considero que en el Congreso sería realmente difícil que se le ponga atención al tema y lo legislen, creo que necesitamos enfocarnos también a que sean viables las causales legales que ya están en el Código Penal, y que ese es un trabajo que se puede hacer en conjunto con el Ejecutivo, que hasta ahora se ha mostrado pues hasta cierto punto congruente con el Estado de Derechos que promueve y con la no criminalización hacia las mujeres. Entonces yo creo que hay que aprovechar este momento y trabajar con ellos y hacer que al menos las causales que hay en el Código Penal pues sean realmente viables, ¿no? Desafortunadamente, el sábado vimos un acto que nos indignó de manera severa, porque es algo que le puede pasar a cualquier mujer en este estado mientras la despenalización del aborto no sea un hecho. Esta mujer fue criminalizada, una mujer de 26 años, se le acusó de haberse practicado un aborto cuando ni siquiera se tenían las pruebas necesarias, y que, bueno, en un actuar conforme a derechos humanos, que es importante que se haya hecho así, pues se le dejó libre por parte de la Procuraduría. Sin embargo, es importante que recordemos que si bien es un delito en nuestro Código Penal, no quiere decir que esté conforme a los tratados internacionales que ha firmado México, en donde pide que el aborto se despenalice para salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre todo la vida de las mujeres. Es un delito, hay 5 causales que son las causales por las que se te exenta de la pena. Fuera de esos 5 causas, el aborto es ilegal en el estado. Sin embargo, ni siquiera sabemos si la mujer está dentro de estas 5 causas. Quizá no sabe que existen estas 5 causas y se practicó el aborto en condiciones clandestinas. Y ese también es un reto que estamos enfrentando, en el que se tendrían que estar implementando políticas públicas muy precisas para informar a las mujeres sobre las causas por las que sí está permitido el aborto en Morelos. Sí hay una necesidad real en la que no está siendo atendida, en donde las mujeres están necesitando abortos por diferentes causas y que el Estado pues no está respondiendo porque no hay una legislación que así lo permita. Yo considero que las organizaciones civiles vamos a seguir presionando y vamos a seguir estando de pie para pedir citas y continuar el cabildeo. Sin embargo, si no se hace, pues lo que va a pasar es que seguramente va a seguir habiendo mujeres procesadas y vamos a seguir perdiendo la vida en abortos clandestinos. Y pues bueno, esto también tiene que ser una conciencia social, porque desafortunadamente aún vivimos en una sociedad donde hay una doble moral inmensa, en donde no nos indignamos ante la violencia sexual ni ante un acto de violencia institucional como lo fue la detención de esta chica, pero sí nos indignamos por otras cosas o que pasan en otros países o en otras partes del mundo, cuando no estamos mirando lo que está pasando en nuestro estado. Pues yo considero que la postura del gobierno del estado, al menos en este caso en específico de esta chica, ha sido coherente a lo que ha declarado, porque fue puesta en libertad y no hubo un proceso. Sin embargo, sí considero que sería importante que todos los actores de esta sociedad, políticos y hablo desde el gobierno, desde la sociedad civil, nos pongamos a trabajar y movamos todo lo que sea posible para que la despenalización sea una realidad. Es algo que hemos estado buscando desde que inició esta legislatura, porque muchos de estos diputados son estas curules y no hemos visto que realmente hayan hecho cosas para lograrlo. Por supuesto que seguramente haya diputados que les preocupa su parte o su capital político. Sin embargo, es importante decirles que estamos en un estado laico y que si hay una presión religiosa, que si hay una presión católica y moral, ellos no tendrán por qué obedecer a sus intereses, sino establecerse y encuadrarse al Estado de Derecho y al marco de derechos humanos y respetar el Estado laico, que dice que cada quien puede creer en la religión que mejor le parezca, pero al momento de legislar y al momento de hacer política pública tiene que ser absolutamente aparte de la religión católica o cualquiera que sea. Por supuesto que es una deuda que las y los diputados tienen con las mujeres. Si bien es cierto que hay diputados que llegaron a estas curules prometiendo que iban a despenalizar el aborto, pues es el momento de hacerlo, es el momento de ponerlo en la discusión, porque no es posible que una chica como la que fue detenida el sábado siga viéndose en esa condición de discriminación y de estigma, donde ahora ya ha sido señalada, donde llevó al menos 24 horas, perdió su libertad, y que al final del día, pues las mujeres parece que estamos siendo más perseguidas que cualquier otro criminal. Tal parece que aquí se puede saquear al país, se puede matar a la gente a plena luz del día, pero una mujer que quiere decidir sobre su cuerpo no puede hacerlo, porque 2 minutos después va a ir a la cárcel. Pero, por ejemplo, este grupo que se está pronunciando en contra de la despenalización del aborto dice que es un escarmiento para quienes pretendan interrumpir el embarazo, o en el caso de los secuestradores se pronuncian a favor de la pena de muerte, es un escarmiento. ¿No es un tanto extremo y contradictoria la postura que tienen ellos? Sí, considero que estos grupos que siempre se han destacado por ser conservadores y por ser tradicionalistas y morales y religiosos, pues desconocen los marcos internacionales que hay en materia de derechos humanos, que ya nos dicen que la pena de muerte, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, es absolutamente contraria a los derechos humanos, viola todos los derechos humanos, y también en el caso de la interrupción del embarazo, también hay tratados internacionales como el del Cairo o la CEDAW, que nos dicen y que exhortan a todos los estados firmantes, entre ellos México, a despenalizar el aborto por una cuestión de salud pública y por una cuestión de justicia social. Entonces considero que sí es importante que las personas que escuchan a estos grupos conservadores no se dejen engañar, porque la información puede estar manipulada y puede estar también sesgada, y no ser laica, no ser científica y libre de prejuicios. Esto siempre va a existir, es una sociedad democrática, qué bueno que existan grupos que salgan a la calle y externen lo que están pensando. Sin embargo, el mensaje que me gustaría dejar a la sociedad es que se informen, que no se dejen manipular, porque muchas veces estos grupos que son mayoritariamente religiosos están llenos de prejuicios y de morales que no se basan en hechos científicos y en información laica y precisa que realmente nos diga como la verdad de cómo son las cosas y cómo está la cuestión del aborto. El aborto es una cuestión de salud pública, es un problema de salud pública, porque todavía hay muchas mujeres que siguen perdiendo la vida en abortos clandestinos. Es un problema de justicia social, porque a las mujeres que pueden pagar un aborto en condiciones óptimas, aunque sea ilegal, lo van a hacer. Las mujeres pobres no, mueren en el intento o terminan viviendo maternidades impuestas que no quieren. Y por otro lado, es una cuestión de democracia, porque no es posible que en un país donde apenas llevamos 60 años de derecho al voto las mujeres, no podamos decidir sobre tomar decisiones tan importantes como quienes nos gobiernan, y no podamos decidir sobre el único territorio que nos pertenece, que es nuestro cuerpo. Y legalmente es complejo tener estas cifras, porque son las llamadas cifras negras, que difícilmente alguien se pone a recolectarlas. Lo que sí sabemos es que en Morelos, según cifras del sistema de salud, se registraron alrededor de 32 mil mujeres atendidas por aborto en el periodo del 2000 al 2010, es decir, en 10 años. Y sabemos que de 2002 al 2010 se registraron en promedio 2 defunciones por año, es decir, 14 en estos 8 años, defunciones de mujeres de todas las edades. Pues esto fue lo que sucedió el día de hoy afuera del Congreso del Estado de Morelos, en esta manifestación pública, en donde pues diversas organizaciones y personas pues convencidas de defender los derechos humanos de las mujeres, de estar a favor de la vida, la salud, la dignidad, la seguridad de las mujeres y de las personas, pues nos manifestamos exigiendo justicia, exigiendo un marco legal que pues esté apegado precisamente a los derechos humanos. Y bueno, creo que muy claramente lo dejaron estas compañeras del pronunciamiento y en las diversas entrevistas que dieron a los medios de comunicación. Seguramente pues estará corriendo en las redes sociales notas al respecto de esto. Y bueno, ya les comentaba que al mismo tiempo también se dieron cita a grupos que están en contra del aborto. Y digo en contra del aborto, no porque nosotros estemos a favor del aborto, porque bueno, es una situación que deja en condiciones muy simples el tema, sino pues más bien a favor del derecho legal, como haciéndolo visible como una necesidad como un asunto de salud pública, de democracia, de derechos humanos, de justicia social, y pues entonces ahí está puesta la discusión. Ya nos preguntaron acerca de este video, lo pusimos en la página de Facebook de Las Brujas de Venus, y ahí podrán ver, digamos, las diversas posturas en cuanto a este tema y parte del performance que hicieron las compañeras, compañeros. Hay mucho que discutir acerca de esto. Habrá que cuestionarse también, porque digamos, una cosa es el ámbito legal, lo que les corresponde a los diputados, las diputadas ahí en el Congreso del Estado, pero pues también es muy discutible, es materia de análisis, pues lo que sucede en un estado en donde esta iniciativa legislativa pues está ahí en la congeladora, no hay avances pues digamos importantes en esta materia, pero ya lo decíamos al inicio de este programa, pues a nivel de el Poder Ejecutivo en el estado de Morelos pues se pronuncia en cada oportunidad que tiene a favor de el derecho a decir de las mujeres sobre el cuerpo. Creo que la discusión va más allá, digamos, no solo en los pronunciamientos públicos por parte del mismo gobernador del estado, sino también de todo lo que se ha construido alrededor. Recordábamos, estábamos hablando en los programas de Las Brujas de Venus sobre este foro de derechos humanos, que no se me olvida que hay audios pendientes que prometí compartir con ustedes y que no voy a dejar de hacerlo. Bueno, sin embargo, la información que surge durante los días pues hace que traigamos aquí otros temas, pero es importante mencionar que en este mismo foro de derechos humanos que se realizó hace 15 días en el World Trade Center del estado de Morelos, del cual pues ya hablábamos en programas anteriores, también estuvo Marta Lamas en una mesa sobre derechos humanos de ciertos sectores sociales que pues históricamente han sido invisibilizados y han sido violados sus derechos humanos, y entre ellos, por supuesto, bueno, estuvo el tema de las personas migrantes, los pueblos indígenas, las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, y bueno, estuvo Marta Lamas hablando sobre, precisamente sobre los derechos humanos de las mujeres y específicamente sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y ella hacía un análisis y al mismo tiempo un llamado a las autoridades locales, a las autoridades del estado de Morelos, a trabajar en esta materia. Entonces, también intentaremos compartir con ustedes el audio. Si no nos alcanza el tiempo para presentarlo en los programas siguientes, lo subiremos este audio a la cuenta que tenemos en Archive, y pues lo estaremos poniendo en la página de Las Brujas de Venus, .radiochinelo.mx, y de esta manera pues podemos compartir también más información de esa que a veces no nos alcanza el tiempo del programa para transmitirla en vivo, digamos, estos audios. Entonces está ahí el audio, tenemos el audio de la participación de Marta Lamas hablando precisamente de estos temas. Entonces se abre un foro, se organiza un foro por parte de la Secretaría de Gobernación, es decir, a nivel federal, de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos y de la Fundación Baltasar Garzón, que ha sido, pues, ha dado un acompañamiento sumamente importante en esta instalación por parte del gobierno del estado de la Sociedad de Derechos. Entonces, hemos visto diversas actividades organizadas por las instancias gubernamentales y por esta Fundación Baltasar Garzón, que es internacional, que tiene mucha experiencia, pero se abren estos foros públicos relativamente, porque pues también hablábamos sobre los lugares inaccesibles en donde se realizan estos foros, pues ya quisiéramos uno en el Zócalo de Cuernavaca o en las plazas públicas o en las colonias, para que sea gente que no conoce acerca de estos temas quienes por lo menos pasen y se informen acerca de esto, y no pues tengamos que organizarnos a ver de qué manera llegamos hasta allá para escuchar acerca de estos temas, y muchas veces pues somos las personas pues convencidas o que trabajamos al respecto las que pues estamos ahí en estos espacios muchas veces de autoconsumo. Pero pues la discusión es esta: en un estado en donde el gobierno habla sobre la importancia de respetar y garantizar los derechos de las mujeres, la seguridad, en donde hace convenios para erradicar la violencia contra las mujeres, pues es un estado en donde también se asesinan a las mujeres todos los días y no hay pues programas o políticas públicas puntuales, digamos, concretamente para trabajar el tema de la prevención de esta violencia, sobre todo sabiendo que en este estado la mayoría de los casos de feminicidios, pues los agresores son las mismas parejas sentimentales o exparejas sentimentales quienes agreden a las mujeres, por supuesto con focos rojos previos al asesinato, y bueno, al no ser atendidas, al estar en un ambiente de impunidad en donde pocas mujeres creen en las instituciones, quienes denuncian se enfrentan a la revictimización, llegan a casos de violencia extrema, y pues la más extrema, que es el feminicidio. Entonces, pues en este ambiente es que estamos manifestándonos precisamente a favor de el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros cuerpos, y creo que una de las cosas más importantes o que hace reflexionar aún más al respecto de este tema es lo que mencionaba Andrea Acevedo. Llevamos 60 años pudiendo votar las mujeres, pudiendo decidir, claro, con también sus discusiones acerca del respeto a estos procesos democráticos, al proceso electoral, pues sabemos que más bien ha sido sumamente manipulado en diversos sexenios, pero digamos, las mujeres tenemos ese derecho a decidir sobre las autoridades que queremos para el ámbito local, estatal y nacional, pero seguimos sin tener garantizado el derecho a decidir sobre el territorio único que nos pertenece, sobre el territorio, ya lo decían en el pronunciamiento también, lo que nos hace existir en este mundo, pues es nuestro cuerpo. Y si nos siguen viendo como objetos, como meras máquinas reproductivas, y además de esto, quienes decidimos otras maneras de vivir, también somos criminalizadas, somos señaladas, pues entonces estamos hablando de que hay una democracia fallida en este sentido. Entonces, pues seguiremos hablando sobre el tema, que es muy, muy amplio, de verdad, y agradezco a la gente que está haciendo comentarios en las redes sociales. Hay anuncios también que queremos hacer antes de finalizar este programa. Saludo al compañero Juan Machín, que siempre está ahí al pendiente. Está Héctor Raúl, también le mandamos un abrazo, y agradecemos que siempre esté demostrando que el periodismo se puede hacer de otra manera frente a las empresas de comunicación, que pues lo que menos hacen es informar. Así que el tener compañeros solidarios en estos temas y en el derecho, en ejercer el derecho a la información, pues siempre es un gusto. Un abrazo a Héctor. Saludo también a Alejandra García Urrutia, que ahí anda también en las redes sociales. Y Juana la Loca está haciendo comentarios al respecto de todos los temas que hemos hablado aquí. Habla sobre la situación de las mujeres en los medios de comunicación, por ejemplo, de estos temas que abordan las mujeres en los medios de comunicación constantemente, y habla, por ejemplo, de las mujeres que salen en los noticieros, en la sección de clima, y bueno, salen también con muy poca ropa, y bueno, todo esto lo que ha generado, hay por ahí algunos noticieros en donde las mujeres se van desnudando, y nos habla también el Día Internacional de las Mujeres, hace una comparación sobre por qué no debe ser un día de celebración y dice hay que comparar, por ejemplo, con el Día de los Discapacitados y así entenderíamos por qué no se debe felicitar a las mujeres, por qué debe ser un día de reflexión sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Tanto por las personas discapacitadas como por las mujeres, las niñas, los enfermos de SIDA, etcétera. Es solo un ejemplo. Pues ahí están los comentarios que siempre agradecemos por parte de Juana la Loca y ojalá que ya se acuerde que el programa es los miércoles, o más bien no sabía que ayer era miércoles, no es que se haya equivocado de día del programa, sino más bien creo que no sabía en qué día vivía Juana la Loca, así que... pero bueno, lo importante es que le dio prioridad a las Brujas de Venus, lo cual agradecemos. Y antes de irnos, quiero dar dos, quiero hacer dos invitaciones y le agradezco a la gente que nos envía las actividades, los eventos que realizan a lo largo de la semana y que pues encuentran en estos micrófonos, en este espacio, pues una manera de difundirlos. Así que pues muchas gracias. Dice Fiona Gowen que sus amigas nos están escuchando. Pues muchas gracias. Ojalá que nos agreguen a Facebook como Bruja Mística, es mi Facebook personal, y en la página, por supuesto, también de Facebook de Las Brujas de Venus, para que tengan pues toda esta información y, por supuesto, compartan también información que les parezca importante, conveniente. Y bueno, muchas gracias a Saraí Gowen, que nos escucha desde el Estado de México. Hay dos invitaciones que quiero hacer, pero las dos son mañana y las dos son a la misma hora. Así que... bueno, esto es lo bueno de estar en un lugar en donde se realizan múltiples actividades y tenemos hasta de dónde escoger. El día de mañana, jueves, se realizará, nos invitan a la noche estelar, jueves 13 de marzo, a partir de las 5 de la tarde en la explanada de la Torre de Rectoría de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es una velada de observación astronómica y vamos a poder ver la luna, Júpiter y sus lunas galileanas, la gran nebulosa de Orión y las Pleiades. Bueno, estos son los astros que podremos ver mañana jueves en la noche estelar a partir de las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde hay una conferencia. Hay una conferencia de la doctora Sandra Ramírez Jiménez que nos hablará sobre Titán, el satélite que debería ser planeta. Esta es la conferencia a la cual nos invitan mañana a las 6 de la tarde en el marco de esta noche estelar. Y habrá planetario móvil, música de cámara, talleres infantiles y nos dan los informes en el teléfono 329 Estelar Noche. Así que bueno, nos invitan a esta noche estelar el día de mañana, que más bien es tarde noche estelar, a partir de las 5 de la tarde. Y mañana mismo, también a las 5 de la tarde, se presenta la exposición, la apertura de la exposición Huellas de Tinta en el Exilio. Esta es la presentación de un calendario 2014-2015 que realizaron la colectiva editorial Hermanas en la Zona. Han seguido Las Brujas de Venus, sabrán a quiénes me refiero. Es un grupo de compañeras que trabajan con las mujeres presas en el penal de Atlacholoaya, acá en el estado de Morelos. Así que el día de mañana ya hemos hablado sobre esta exposición, todo este trabajo que hacen con los talleres de Pilar Hinojosa, los talleres de pintura, con las que están esta exposición, Huellas de Tinta en el Exilio. Es el Colón, que está en... Avenida Morelos, es la Galería de Arte del Colegio Cristóbal Colón en Avenida Morelos número 345 en el centro de Cuernavaca, ya saben, ahí casi llegando al Calvario. Y pues también nos dan un teléfono para informes, 162-56-67. Bueno, ojalá que quieran asistir a esta exposición y también ojalá que pronto tengamos una entrevista con Pilar. y con las demás compañeras de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra para ver cómo les fue en esta exposición. Así que el día de mañana pues hay dos actividades, si pueden ir a las dos un ratito y un ratito, pues estaría muy bien. Y por último quiero también mencionar aquí sobre este caso detención por delito de aborto, pues también la diputada María Teresa Domínguez se pronunció al respecto, es diputada local y es presidenta, y pues dio una declaración. Leo la nota del Diario de Morelos. La legisladora dijo en tono irónico que le sorprendió mucho la rapidez con la que la autoridad ministerial actuó en el caso de la joven de 26 años. Porque no lo hacen así en asuntos verdaderamente importantes. Fue a todas luces un acto de violencia y discriminación contra la mujer que el pasado sábado acudió al Seguro Social a pedir ayuda médica tras ingerir pastillas con la intención de inducirse un legrado. Dice entre comillas, este fue un acto de violencia porque la policía no responde a los asaltos, pero cuando se trata de una mujer es muy eficiente. Esto dijo la diputada María Teresa Domínguez Rivera. Y dijo, lamentablemente señaló, el Congreso del Estado también ha sido omiso para atender un problema de derechos. Las fuerzas políticas, aseguró la diputada, se han negado a resolver sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y a armonizar el Código de Procedimientos Penales con el Código Penal, que considera 5 causales para el aborto. Dichas causales fueron borradas del Código Penal en 2009 por diputados de mayoría panista, quienes a la fecha continúan rechazando el aborto legal. Dice entre comillas, es urgente que se sensibilice para legislar y de ser posible llegaremos hasta la Corte para que sea desde ahí de donde empecemos a destrabar el asunto. Este fue un acto de violencia. Bueno, cuando se trata de una mujer es muy eficiente la policía. Esto lo dijo la diputada María Teresa Domínguez Rivera, diputada local por el PRD y presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Me parece que es una declaración sumamente importante que hay que tomar en cuenta porque pues estamos entonces en una situación en donde desde el Ejecutivo se habla de este tema. Desde el legislativo se habla de este tema, también a nivel judicial se ha dado sensibilización y formación en materia de derechos humanos y de equidad de género, y bueno, las organizaciones civiles convencidas de defender los derechos humanos de las mujeres, pues también estamos participando. Entonces se puede crear un frente en donde desde las instancias, el gobierno, las organizaciones civiles, la ciudadanía, los medios de comunicación, trabajemos en favor de los derechos de las personas, de los derechos humanos de todas las personas y en este caso muy específico de los derechos humanos de las mujeres, porque no se trata de otra cosa más que de eso. Podemos creer en lo que queramos, podemos estar convencidas, convencidos de lo que queramos, podemos manifestar todas las ideas que tengamos, pero a la hora de legislar, a la hora de generar políticas públicas, a la hora de trabajar por la justicia, pues se debe respetar, por supuesto, el Estado laico y los derechos humanos de todas las personas. Así que con esto nos vamos. Saludo a Juan Machín, a Saraí Gowen, a las camaradas compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y aquí ya me empezaron a hacer caras de que ya nos tenemos que ir. No, todavía no nos tenemos que ir. Pues aprovecho para saludar a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a las camaradas de la colectiva Hermanas en la Sombra, está por ahí Agnes, y si está alguien más, pues también les mandamos un abrazo. Nos están mandando notas, Juana la Loca nos hace favor de mandar una nota. Voy a leer el encabezado y lo voy a poner ahí en las redes sociales. Esto lo dice Pulso de San Luis. Pulso, el diario de San Luis. Encarcelan a niña Sotzil de 14 años por abandonar a su esposo. Esta es una nota que sale hoy y que la fuente es sinembargo.mx. Roxana, se reservan los apellidos, una niña sotzil de apenas 14 años, pasó 3 días en prisión, en la prisión de Chiapas, por haberse atrevido a abandonar a su esposo. Familiares de la menor dijeron a la prensa que Ricardo López Hernández, juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, ordenó a Roxana pagar una multa de 24,700 pesos por los gastos de la boda que demandaba la familia de su esposo, así como los intereses generados. Sin embargo, al no poder pagar esta suma, fue encarcelada bajo la promesa de ser liberada cuando abandonara dicha deuda. Entre los indígenas tzotziles son comunes las bodas arregladas por dinero. Las menores de edad se entregan a adultos a cambio de bienes. De acuerdo con la información, el esposo de la menor acudió en primer lugar a presentar su denuncia a las autoridades locales, quienes ignoraron la petición, pero entonces el hombre pidió la intervención del juez de paz y conciliación. Ahora el juez niega que la joven de 14 años haya sido detenida. Roxana, originaria del paraje de Tojochtic, del municipio de Mitontic, contrajo matrimonio con un hombre originario del paraje Balchen de San Juan Chamula, ambos municipios en la zona de los Altos de Chiapas. La menor vivió en pareja por 3 años, sin embargo en noviembre regresó a vivir con su familia por supuestos problemas con la familia de su compañero. El 1 de marzo, según dijeron sus parientes, Roxana recibió una notificación en la cual se indicaba que debía pagar 24,700 pesos por multa por haber abandonado a su marido, de acuerdo con los usos y costumbres de esta comunidad. Reportes de prensa aseguran que la menor fue liberada el día de ayer a las 20 horas. Pues ahí está esta nota que vamos a pegar también en las redes sociales sobre, otro caso de detención de una niña de 14 años por abandonar a su esposo. Pues habrá que ver qué sucede cuando las cosas son invertidas, cuántos hombres abandonan a sus esposas con sus hijos e hijas y sigue sin pasar nada. Pues en estas estamos y ya nos tenemos que ir porque bueno, la información sigue y sigue surgiendo, pero pues hay tiempos que cumplir. Bueno, ya ni lo cumplimos, ¿da? Son las 6:36 p.m. Vamos a irnos con una rolita más de Fake Femina, pero antes vamos a rezar, ¿no? Ahora sí, aprovecho que aquí está Aarón y Víctor para que vengan, entren a cabina y nos tomemos de la mano para rezar. Bueno, quienes ya han estado conmigo en programas anteriores ya saben de qué se trata, de cerrar los ojos, de concentrarnos y de orar por la despenalización del aborto. En el caso de este audio, en Argentina, pero ya dijimos que vamos a hacer, hoy hubiera sido una buena oportunidad para, vamos a hacer la grabación de esta oración para la despenalización del aborto en México. Así que bueno, vamos a rezar y después nos vamos con una rolita de las Fake Femina, Red Vagina, ¿sí? ¿Es esa? Esa mera. Agradezco a Víctor que estuvo acá conmigo. A Gaby Quintanar, que nos dice, eres intensa, pues nos ponemos intensas con estos temas, ¿no? Estoy agradecida por haberte encontrado, el mundo necesita más mujeres como tú, gracias por aceptar mi solicitud, te seguiré escuchando. ¡Ay, puras flores! Ya están riendo aquí de mí. Muchas gracias a Gaby Quintanar y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Un besote a Saraí Gowen. Ah, dice que es su amiga, así que pues muchas gracias por difundir. Eso es lo que necesitamos, que sea cada vez más gente quienes escuchen estos espacios. Recuerden la retransmisión los viernes a las 2 en Colectiva Feminista, los domingos a las 12 del día en Red Nosotras en el Mundo. Y ya me voy a callar, ya nos vamos. Gracias a toda la gente, Juana la Loca, y un beso caminero a Yunuen Rangel Medina, que ya se va para su casita, ya me están haciendo burla acá, pero ¿y qué? Soy romántica, pues. Gracias, muchas gracias, nos vamos con esta oración. Pónganse serios que vamos a rezar y luego a cantar con las Fake Féminas. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me chupa la bruja, me lleva.